Bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Hoy es jueves 5 de mayo de 2016 y este es el episodio número 21. Esta semana os voy a hablar de un proyecto que he encontrado en Kickstarter y que me parece muy interesante para acercar el Internet of Things a el mundo de la Raspberry Pi. Antes de entrar en detalles, no quiero empezar sin antes agradecer a José DN, pues sus últimos comentarios en iVoox en los que me da bastantes ideas. Que básicamente lo que me animan es a profundizar en algunos de los lenguajes y plataformas de los que os he hablado en episodios anteriores, como puede ser Processing y Collo, y tratar de acercar un poquito los mundos de Genuino o Arduino con Raspberry Pi, pero que bueno, en principio eso llegará en su debido momento. Una vez, por ejemplo, actualmente en el blog estamos empezando con la programación orientada a objetos y la estamos aplicando a la creación de videojuegos. Eso también os lo comento por si no sois asiduos del blog y a raíz del podcast os puede interesar pasaros a echar un vistazo. La idea es ir avanzando poquito a poco en técnicas de programación de videojuegos en Python para llegar a más o menos alrededor del verano, antes o después, dependiendo un poquito de qué tal se den los artículos anteriores, a terminar programando el Tetris. Es decir, nos lo vamos a tomar en serio, vamos a ir paso a paso, como solemos ir, aplicando movimientos, colisiones, puntuaciones, la gravedad, comprobar eventos más complicados, por ejemplo, si hacemos al posicionar una línea encima de otra, si en algún sitio hemos completado una línea, borrar los cuadrados de esa línea, etcétera, etcétera. Así pasito a pasito y aprovechando el camino para explicar cosas relacionadas con la programación orientada a objetos, pues podremos llegar a programar juegos complejos paso a paso y a tener una idea de cómo es el mundo de la programación cuando estamos haciendo un proyecto complejo y no ya simplemente encender o apagar un LED o escribir o comprobar el contenido de un fichero. También quiero agradecer a Milcar en su promo podcast número 81 de esta semana el hecho de haberlo realizado por Blab y a invitarnos a todos a participar allí. En principio mi idea era participar en el chat, pero amablemente consiguió que arrastrarme a encender la webcam y conectar el micrófono enseñando mi cara. Eso es un logro. A mí no me gusta nada enseñar mi cara por ahí, pero os voy a poner un enlace a su episodio y a la retransmisión en Blab, donde podéis ver la charla que mantuvimos allí, cámara y micrófono en ristre, dando la cara delante de todo el que se quiso pasar por allí. Luego además aparecieron Sune y Josh Green, que son dos grandes del podcasting. Me empecé a sentir pequeñito al lado de ellos. Y también estuvo David García, que estoy seguro de que dentro de poco nos va a regalar un buen podcast de videojuegos. Poco después apareció Nathan García de Swiss Spain, que es un podcast de la red de Milcar, al que cedí mi sitio rápidamente y allí se quedaron hablando de lo que decíamos, hablando de podcasting. El promo podcast es un metapodcast y ahí se habla de podcasting y es bien divertido. Yo además os lo recomiendo porque a mí por lo menos me ayuda a descubrir un montón de podcasts muy interesantes. Pasaos por allí, ved el vídeo. Seguro que pasaréis un buen rato y desde aquí otra vez gracias a los cuatro por regalar esa oportunidad de tener esa conversación, esas conversaciones tan nuestras, tan de podcasting, que a veces está bien tenerlas. Del proyecto que os voy a hablar esta semana en este podcast, se trata de un HAT, es decir, un Hardware Attached on Top, que lo que aporta es conectividad Bluetooth y Wi-Fi a un coste de potencia muy bajo y que además tiene las dimensiones de la Raspberry Pi 0. Es decir, es pequeñito, es formato mínimo en dimensiones y tiene un conector igual que el GPIO de 40 pines de la Raspberry Pi. Tiene los agujeros de fijación en las mismas posiciones que las tiene la Raspberry Pi 0, que es este modelo. Os recuerdo que es un modelo que cuesta 5 libras. Y bueno, pues lo que le aporta esto es una conectividad directa por Wi-Fi, por Bluetooth, sin necesidad de ocupar puertos USB y utilizando una potencia muy baja como es la que dan los puertos GPIO. Antes de continuar, lo que os quiero recordar es que tanto la GPIO 0 como todos los HATs están obligados a seguir a ser compatibles eléctricamente con la especificación GPIO de 40 pines, que es compartida por la Raspberry Pi 0, la 2 y la 3, y aquellos modelos de la Raspberry Pi 1 que tienen 40 pines. Es decir, que tú puedes coger tu Raspberry Pi 2 y, añadiéndole esto encima, darle una conectividad Wi-Fi y Bluetooth que, bueno, pues solo te la dejarían, entre comillas, lejos de la Raspberry Pi 3 en términos de, bueno, pues la velocidad del procesador, ¿vale? Este IoT HAT, este Hardware Attach on Top, que está orientado al Internet of Things, lo bueno que tiene, por decirlo así, es que no solo es que no te ocupe puertos, sino que lo puedes enganchar en una Raspberry Pi de un costo muy bajo, como es la Raspberry Pi 0, si es que tienes acceso a ella, que en España está muy difícil, pero además puedes acceder a toda la potencia que te da un ordenador de propósito general a la hora de controlar y ofrecer al resto de tus dispositivos conectados implementaciones de protocolos de IoT del tipo MQTT o muchos de los que nos hablan Luis y Alfonso en el podcast La tecnología para todos del blog programarfacil.com. Os recomiendo que escuchéis los últimos capítulos que, de hecho, ellos acerca de los pormenores y las características específicas de lo que es un proyecto de IoT, pues tienen muchísima más información y experiencia que yo. Y lo que voy a hacer aquí es contaros un poquito de qué va este proyecto, qué es lo que nos proporciona y también pues las recompensas y las aportaciones que podemos hacer al mismo. Bueno, cabe decir antes de continuar que es una expansión que no merece la pena para la Raspberry Pi 3, porque la Raspberry Pi 3 ya tiene Bluetooth y Wi-Fi. Sin embargo, todas las anteriores no lo tienen. Entonces, digamos que va específicamente orientado a ampliar la Raspberry Pi 2 y la 1 de 40 pines más la 0 con esta conectividad. Esta conectividad, además, es la que menos potencia requiere para montar un experimento de Internet of Things. Si, por ejemplo, la ponemos en una Raspberry Pi 0, estaremos necesitando 5 voltios, y 230 miliamperios. Si la ponemos en una Raspberry Pi 2, estaremos necesitando 5 voltios y 320 miliamperios. Pero si, por ejemplo, yo en mi Raspberry Pi 2 lo que uso es un USB Wi-Fi más un USB Bluetooth, mi consumo de potencia sube a 350 miliamperios. Y luego también están los costes, es decir, el conjunto de una Raspberry Pi 0 más un IoT HAT, que este dispositivo está valorado en $9, es decir, las contribuciones y el comprar un dispositivo cuando ya esté comercializado va a costar $9, pues bueno, pues es casi la mitad de lo que te cuestan dos accesorios USB, uno para Wi-Fi y otro para Bluetooth. Luego, bueno, pues si le sumamos el precio de la Raspberry Pi 2 o la que le queramos añadir o la que nosotros tengamos, pues vamos agregando y vemos que realmente pues nos va a salir más económico usar este HAT. Al proyecto le quedan 6 días. No os preocupéis que en las notas del episodio os voy a dejar el enlace y también lo podéis ver en mi cuenta de Twitter en los últimos tweets de esta semana porque lo he compartido en el momento de apoyarlo. Ofrece las siguientes recompensas. Bueno, por el precio final del dispositivo, es decir, $9, gastos de envío aparte, siempre tened en cuenta que en Kickstarter los gastos de envío no están incluidos en las contribuciones, vamos a tener un HAT, un Internet of Things, con entrega aproximada en julio de este año, en 2016. Ese segmento de recompensas ya no queda, lo he agotado yo, he conseguido la última, pero por el mismo precio, por esos mismos $9, tendréis el IoT HAT en la segunda remesa de envío. No es ningún drama, es decir, la entrega es en agosto, entonces simplemente sería un mes más. Repito, un dispositivo, $9, más los gastos de envío que son $5 a España. ¿Vale? En total, $14. Luego tenemos una contribución de $15 que está agotada. Lo que nos proporcionaba era un IoT HAT más una antena para extender la cobertura de Wi-Fi. Por $15 o más tenemos también otro segmento exactamente igual. Lo que pasa es que en vez de la entrega en julio de 2016, sería en agosto. Por 17 o más tenemos dos HATs en agosto, porque también tenía un segmento para entrega en julio, pero ya está agotado. Y bueno, pues así hasta que llegamos a los $19. Los $19 en agosto sería un HAT, un Internet of Things HAT, más una carcasa, un kit que te permite montar un mando de videojuegos, un gamepad con la Raspberry Pi 0. Teniendo en cuenta que es difícil conseguir la Raspberry Pi 0, no creo que sea el que nos pueda interesar a nosotros en España, porque como ya comenté en episodios anteriores, está realmente caro conseguir sufragar los gastos de envío de una Raspberry Pi 0 por el fraude que se montó alrededor, sobre todo por tiendas y redistribuidores ingleses y americanos. Y bueno, pues así tenemos muchas más combinaciones hasta que llegamos a la contribución, digamos, más cuantiosa, que son $80 o más, donde conseguiremos 10 de estos dispositivos. Esto es muy útil si lo que queremos es montar pues una red de dispositivos conectados por ejemplo, el protocolo que mencionaba antes, MQTT, que, bueno, pues toda ella basada en diferentes Raspberry Pis. Como ya comenté varias veces, ten en cuenta que los gastos de envío en Kickstarter se cuentan aparte, en este caso son $5. ¿Vale? Estaríamos hablando, cuando hablamos de las contribuciones de $9, estaríamos hablando de un desembolso de $14. Este desembolso también, tened en cuenta que al ser en otra divisa, el funcionamiento de Kickstarter es tal que solo se os va a cobrar si el proyecto llega a buen término, es decir, dentro de 6 días. En ese momento, Kickstarter consultará el tipo de cambio euro-dólar y saldrá de ahí el precio final. Sin embargo, lo que sí os voy a decir es que, bueno, este proyecto tiene una meta de $1,000 y llevan recaudados la friolera de 52.180. Es decir, sale seguro. Bueno, esta cifra, 52.180, era una cifra a día de 3 de mayo, es decir, hace 2 días. Probablemente, si estás escuchando esto y consultas el proyecto, verás que se ha recaudado más y probablemente alguno de los segmentos que te he comentado que todavía estaban libres, puede que haya alguno agotado. Así que, bueno, pues corre a verlo como alma que lleva el diablo, porque igual te quedas sin el segmento que más te apetece. No hay mucho más que comentar aquí. Simplemente hacer una breve reseña al creador de esto. El creador es Red Bear. Es conocido por otros proyectos orientados al Internet of Things, en el que también en Kickstarter, en los pasados meses, en los que hacía bastantes placas orientadas a este tipo de cosas. Por ejemplo, está la Red Bear Duo, que lo que es del tamaño de un pulgar. Y es una placa programable en JavaScript, en Python y también compatible con Arduino, que integraba Wi-Fi y Bluetooth de baja energía. Es decir, tienen, siguen un camino de proporcionar este tipo de soluciones de conectividad a diferentes placas o configuraciones relacionadas con el Internet of Things, y además cuando son capaces de financiar un proyecto entero, ellos mismos tienen una tienda online donde se pueden donde se pueden consultar y comprar. Pasaos también por su web, os voy a dejar un enlace. Tened en cuenta que esta empresa, este fabricante, esta tienda, está basada en San Francisco. Por lo tanto, los gastos de envío, pues ahí sí que pueden ser interesantes tener en cuenta, y también los plazos de entrega para luego no llevarse una sorpresa al ir a pagar el carrito. Y ya sin más, me despido por este episodio en el que, bueno, pues os he acercado a un pequeño proyecto que hace de puente entre vuestra Raspberry Pi y soluciones o configuraciones o proyectos de Internet of Things, que espero que os guste. Si es así, pasaos por el proyecto y gastaos allí pues vuestros $14, porque entre julio y agosto, bueno, gracias a mí, que he sido el último en hacer la contribución con entrega en julio, más bien en agosto, pues recibiréis este kit de ampliación de vuestra Raspberry Pi, que, repito, os recomiendo si no tenéis una Raspberry Pi 3. En la Raspberry Pi 3 es completamente innecesario, totalmente, ¿vale? Siempre pensad que esto os va a servir, os va a aportar valor si tenéis una Raspberry Pi 1 de 40 pines o una Raspberry Pi 2, o si sois uno de los pocos afortunados españoles que tenéis una Raspberry Pi 0. Y ahora ya sí, me despido hasta el siguiente episodio. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo a través del blog de pitando.net. En las notas de este episodio los comentarios están abiertos, y también tenéis un formulario de contacto en pitando.net/contacto, donde podéis encontrar una dirección de correo electrónico alternativa. Además, estoy en las redes sociales como pitando.net en Twitter y en Facebook. Me podréis encontrar también en Google Plus como máspitando.net, y también si curiosáis por YouTube, veréis allí que tengo un canal donde están todos los vídeos que aparecen en el blog. Y ahora sí, hasta el siguiente episodio. Nos escuchamos. Hasta luego.